Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les decimos a ustedes que hayan tenido una linda noche después de ese susto, creo yo, que hemos tenido todas las personas que habitamos en la capital de los ecuatorianos con este temblor de 5.1, luego una réplica de 4 y algo más. Y bueno, un sinnúmero que hemos podido conocer a través del departamento que se encarga pues de difundir y dar a conocer lo que pasa respecto de estos movimientos telúricos y que debemos tomar siempre las precauciones. Quizá con la humanidad podemos, pero a veces con las cuestiones que se dan alrededor de la naturaleza son impredecibles. Así que lamentamos también el fallecimiento de las personas que estuvieron realizando ese trabajo cotidiano, que bueno, pues la familia debe estar sufriendo mucho, pero que Dios les ayude, les bendiga también a los familiares del pequeño, de este niñito que también falleció después de este movimiento y que bueno, sobre él cayeron algunos objetos como quintales de arroz y que le impidieron pues al niño salir de esa circunstancia. Así que esperamos que superemos esa situación difícil y vamos a continuar nosotros, porque así es, la vida continúa después de los sustos que tenemos. Bueno, con el abrazo, como les había dicho, cariñoso para todos y cada uno de ustedes, vamos a introducirnos en el mundo de la música popular ecuatoriana y vamos a invitar a todos y a todas a participar de este programa. Esperamos que se comuniquen al 2220-966, 2220-966. Hoy habíamos tenido nuestra invitada, pero bueno, nos anticipó que no podía darse cita a este programa. Por cuanto estaba realizando un trabajo, le tocó salir de la ciudad y no pudo darse cita a este programa, pero nosotros vamos a continuar recordándoles a ustedes que, a más de la música, de nuestra historia, de conocer algo más del pasillo Confesión y otro de los pasillos de Enrique Spin Yepes, como es Pasional, quiero decirles que están cordialmente invitados a participar para poner el título a la canción que nos había presentado en homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el trío Identidad. Una canción, como les habíamos mencionado, que ya tiene título, que se llama 70 años haciendo cultura, y la otra que es instrumental y que solamente tiene la música, ¿no es cierto? No hay el título de la canción, y los invitados e invitadas a ponerle título precisamente son ustedes, así que más adelante les estaremos haciendo escuchar nuevamente la canción. Ayer ya nos habían dejado tres títulos, como es La Casa de los Espejos, Páramo Andino y Nostalgia Andina. Estos son los tres títulos de la canción. Si usted considera que uno de estos tres nombres ya puede ir teniendo votos, hágalo también. O si usted tiene otro título, podemos hacerlo. Pero queremos esa participación activa. Andrés Viracocha, quienes habla Laura Ríos, les da un saludo cordial y a su vez estamos listos para receptar su llamada y escucharle a través de los 940 amplitud modulada. Bueno, vamos con música. Está la Sinfónica Nacional del Ecuador para interpretar y compartir con nosotros Amado Corazón. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con ustedes esa historia cotidiana, esa reflexión, recordándoles siempre que todo problema tiene solución. Este lleva por título Las Tres Rejas. Bueno, la historia dice que había un joven discípulo y obviamente este era parte de un sabio filósofo. Y un cierto día se va hasta la casa de este personaje y al llegar le dice: oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo, ¿ya has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas?, le dice su pupilo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien o va a dañar el espíritu y el corazón de esa persona? No, en realidad no, al contrario. ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido. Yo te invito a hacerlo. ¡Qué hermosa frase! Eso nos pasa, creo yo, a toda la humanidad, que nos pica la lengua por querer decir o dañar al ser humano que comparte con nosotros o que quizá tenemos el gusto de conocerlo. Pero nos pica tanto la lengua que queremos expresarlo sin importar nada. Si podemos dañar, si podemos contagiarle de malas energías a esa persona para que reaccione con otra actitud, a lo mejor de enojo, de reclamo, y se genera el famoso chisme y empieza la pólvora a regarse, ¿verdad? Qué interesante esto de poder pasar las cosas que a veces queremos o que nos pica la lengua, que está ahí a la punta de la lengua, de ver si es necesario, si es bueno y además si es verdadero. Porque cualquier cosa nos podemos inventar, ¿cierto? Y cuando no hay nada que hacer, mucho más todavía. Bueno, esperamos que esta historia pues nos haya llegado. Hayamos podido llegar hasta usted, quizá despertar ciertos detalles. Y queremos con esta historia decirle a usted que es importante pasar por las tres rejas. Siempre lo que queremos expresar hay que pensar antes de emitir o de escuchar o de dar nuestro comentario. Con ese abrazo gigante para todas y para todos aquellos que están solos, solitas también, mi abrazo grande, y los que están acompañados, acompañadas, ¿qué espera? Vaya corriendo, salude a la persona que comparte con usted y recuerde que si hay algo por ahí que le pica la lengua, siempre pensemos, si es bueno, vuelvo a repetir, si es verdadero y si es necesario. ¿Qué tal, amigos, amigas? Un saludo cordial y afectuoso a nuestros compañeros y compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues a cumplir con esas tareas cotidianas. Hay que sonreír, sonreír, sonreír y ayudar a las personas que comparten, que vienen por nosotros a solucionar esa necesidad. Con el abrazo cariñoso de siempre, vamos a continuar nosotros y les invito a escuchar música, esa música hermosa. Música para nuestros oídos. Y bueno, ¿quién está aquí? Está Perico de Veintimilla para compartir un albazo que lleva por título Recuerdos Quedan. Thank you. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que este programa también lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y también a través de la señal satelital de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. A ver, amigos, queremos hacerles la cordial invitación para que participen el día de hoy. Queremos que marquen el 2229-66. Enseguida vamos nosotros a compartir la canción que necesitamos que nos ayude a ponerle título. El trío Identidad, muy gentilmente, colaboró con estas dos canciones, hizo la entrega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años, estas dos melodías, una de ellas no tiene título. Así que la vamos a compartir para que usted escuche y a través de su ritmo, su melodía, esa esencia que puede tener cada una de las composiciones, en este caso nuestro abrazo y agradecimiento a Ángel Aguirre, que ha sido un joven ecuatoriano, el creador de esta canción. Así que la vamos a compartir. Y esperamos que ustedes participen marcando el 2220-966 y nos ayuden a poner el título de la canción. Recuerden que hasta el momento nos han dado tres nombres: La Casa de los Espejos, Páramo Andino y Nostalgia Andina. Vamos a ver si es que hay más títulos o se suman a los que ya nos han dado. Escuchemos la canción. Escuchamos este pasillo rápido para en busca este pasillo, el nombre. Y bueno, ya tenemos una primera llamada. Vamos a tratar de compartir con la persona que se encuentra al otro lado de la línea. Recuerde, puede comunicarse al 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, licenciada Laurita. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Julio Toro le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. A los años de ahí, comunicándome con usted, licenciada. Gracias por su llamada, gracias por su participación. Siempre estamos al día con esas canciones lindas que nos pone. Y bueno, ahora sí están dando mejor de la otra vez que le decía que estaba mal. Qué bueno. Nos cortaban bastantísimo. Y ya nos vamos a poner mucho mejor después de que hagamos el cambio de algunos módulos que se habían quemado, y bueno, vamos a quedar perfectos, claro, renovantes. Claro, sí, porque estaba fallosísimo, muchísimo, muchísimo. A veces cuénteme. Se callaba una hora, media hora, 45 minutos, y era larguísimo. Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Bueno, sí. Estamos tratando de superar todas esas fallas técnicas, esperamos quedar ok. Usted sabe que a veces el cambio de lo análogo también un poco a lo digital nos mueve muchísimo, porque dependemos de otras instituciones. Así es. Coméntenos, ¿se escuchó la canción? Ahorita yo ya llamaba para los títulos de esa canción que había hecho ya los amigos del arte. ¿Cuál es la...? Bueno, yo creo, personalmente, que sería pues bonito ponerle a la reina de la cultura. ¿A la reina de la cultura? Claro. Bueno, lo vamos a poner aquí a su propósito y lo estaremos también compartiendo y quizá en el transcurso, si alcanzamos este fin de semana, si no la próxima, tomamos una decisión con cuál de estos nombres que ustedes nos están sugiriendo nos quedamos. ¿Le parece, claro, no, Julio? Claro, licenciada. Gracias por su participación y esperamos que continúen en contacto de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, licenciada, y un buen día. Que Diosito los bendiga a todos ustedes ahí. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí hemos tenido la participación. El señor Julio Toro menciona que esta canción debe llevar el título de A la Reina de la Cultura. ¿Es así? ¿Cómo van saliendo los títulos de la canción? Esperamos que ustedes se sumen, sigan dándonos títulos, o caso contrario, pues nos den su sugerencia respecto de los nombres que ya existen y digan, no, queremos que se llame de esta forma. Y recuerden, les voy a recordar los títulos de esta canción. Estaba La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Esos son los nombres que ustedes nos han dado, así que continúe llamando. 22-2966. Es así como se construye la historia de las canciones. Ya les mencionamos que hace aproximadamente más de un mes nos habíamos impuesto como Radio Casa de la Cultura hacer un programa especial por los 70 años de la Casa de la Cultura, y entre ellos estaba buscar la posibilidad de que se haga canciones para esta institución, y bueno, el trío Identidad aceptó nuestro llamado y nos había otorgado dos canciones, la una que es 70 años haciendo cultura y la otra que es la que precisamente ustedes acabaron de escuchar, a la que hay que ponerle el título, y el trío Identidad acogerá estos títulos y le pondrá, y quizá en las futuras grabaciones que ellos realicen ya pueda salir el título de la canción que los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pues nos ayudan a ponérselo. Antes de escuchar la canción, yo había quedado en compartir con ustedes algo más de dos pasillos de Enrique Espín Yepes, ¿recuerdan? Claro que sí, que era confesión y pasional. Bueno, ¿quién es Enrique Espín Yepes? Según Osvaldo Rivera Villavicencio, en su libro Literatura del Pasillo Ecuatoriano, nos cuenta que es un artista de la música. Conmovió con sus inmortales pasillos, se perfeccionó en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Desde adolescente dio lustre a Quito, ciudad de su nacimiento. Dominó el violín y compuso varias obras musicales con inspiración y técnica, cifras armoniosas, esencias poéticas e iluminación del talento creador. Vamos a escuchar más música y al volver les vamos a seguir contando. Mientras tanto, le motivamos a usted que participe marcando el 22-2966 y nos ayude con el título de la canción que está esperando que se le ponga nombre y apellido en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La siguiente canción que hemos preparado para ustedes es un San Juanito. Esta la interpreta los Villavicencios. Lleva por título Corazón Entristecido. Creo que están desde Cañar, desde Cañar, los hermanos Villavicencio, para compartir con nosotros esta siguiente canción. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hemos tratado de mantener un contacto con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional y vamos a tratar de dialogar, conversar para conocer cuáles son las precauciones que se deben tomar quizá en estos momentos cuando no somos presa del pánico. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Alexandra Alvarado. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Sí, con Alexandra Alvarado. Alexandra, buenos días. Laura Ríos de Radio Casa de la Cultura le saluda. Y bueno, hemos tenido momentos difíciles aquí las personas que habitamos en la capital de los ecuatorianos ante estos movimientos telúricos en los que hemos podido conocer que no solamente ha sido el primero de 5.1, sino que han venido tras de estos varias réplicas. Sí, efectivamente, bueno, fue un sismo de 5.1, no es un sismo muy, muy grande, pero claro, fue sentido porque también fue muy superficial. ¿Podemos conocer en dónde fue el epicentro? Sí, en la zona de Calderón. En la zona de Calderón. Si bien es cierto, quisiéramos, ¿hay alguna forma de que ustedes nos puedan explicar por qué se producen estos movimientos? Sí, este sismo fue producido por la ruptura de una falla geológica que ya se conoce que existía en la zona y que forma parte del sistema de fallas de Quito. Precisamente es de lo que tiene que ver en lo que es Quito. Sí, Quito, ajá. ¿Por qué se producen estos varios movimientos consecutivos que se dan posterior al que tuvimos que fue fuerte? Es porque se comienza a reajustar nuevamente toda la estructura de la zona de ruptura y por eso se producen estos sismos pequeños que luego del sismo principal. Eso es normal, digamos, en caso de que la ocurrencia de un sismo de estas características. Alexandra, ¿se prevé tal vez de pronto más movimientos? Sí, sí, eso vamos a tener todavía algunos sismos, probablemente algunos sí lo sientan, otros no, en las próximas tal vez de horas y días también. Bueno, ¿qué deben hacer las personas ante estas circunstancias que estamos viviendo? Principalmente mantener la calma y seguramente van a sentirlos y estos normalmente serán mucho más pequeños que el sismo principal. Eso significa que hay algunas precauciones, sin duda mantener la calma y de pronto que otras cosas que debemos hacer nosotros, bueno, la ciudadanía. Bueno, esas otras cosas se debían haber hecho ya con anticipación, ¿no? Como organizar en la casa, como que si es que ocurre este evento sísmico, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a encontrar los miembros de la familia? Tener algunas provisiones que normalmente deberían estar todo el tiempo listas o por si acaso falte agua, etcétera, linternas, algunos insumos que sean necesarios en el caso de la ocurrencia de un sismo de mayor intensidad. En este caso sería importante eso, consultar a la Secretaría de Riesgos que tiene los kits de emergencia que deberíamos tener como ciudadanos de cada una de nuestras casas. Alexandra, ¿algún detalle más que usted le gustaría aportar esta mañana? Bueno, sobre todo que se mantenga tranquila la población, que seguirán ocurriendo las réplicas, normalmente son mucho más pequeñas, no puede haber réplicas mayores del sismo principal, en ese caso sería otro evento, y esperemos que esto ya disminuya. Gracias Alexandra por su participación y por esa predisposición que ha tenido el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional para mencionarnos. Ustedes acaban de escuchar, este ha sido un enlace que lo hemos hecho directo a esta hora de la mañana, así que vamos a mantener la calma, estimados amigos y amigas, vamos a sentir, dice, otras réplicas, esperamos que sean menores, unos las sentirán, otros no las sentirán, pero de todas formas también a tomar las precauciones en casa, ubicar linternas, menciona, no es para el pánico, sino de ser más bien un poco ordenados en esta situación, de indicar a nuestra familia qué es lo que se debe hacer en estos momentos y quizá buscar, si es que no tenemos el suficiente conocimiento, buscar qué es lo que vamos a hacer con nuestra familia, dónde nos vamos a ubicar, dónde nos vamos a encontrar, como dicen, ¿no es cierto? Porque hay circunstancias en las que tenemos miedo, pánico y salimos a la velocidad más grande que hayamos podido tener. Entonces, no, a tomar la calma, ver en qué lugar nos vamos a ubicar, quizá buscar espacios donde no hay postes eléctricos, energía eléctrica o que las paredes nos puedan caer arriba, retirarnos de vidrios. Ayer veíamos cómo ya nos daban unas ya recetitas por ahí, ¿no es cierto? Ponernos debajo de una mesa, en las bajo las puertas, ¿no es cierto? Puertas abiertas, porque a veces se toman y es difícil que podamos salir. Así que con eso vamos a continuar nosotros en nuestro programa, y una siguiente canción que vamos a escuchar a continuación. Recuerde que puede marcar al 2220-966, 2220-966. Aquí está Eduardo Miño Naranjo para compartir con nosotros Cuando en la Vida. Cuando en la vida florecen sueños que nos transmiten una alegría que nos llena, es que ha nacido la primavera, trayendo rosas, trayendo nardos y un cielo. Musical Ecuatoriano. Bueno, y vamos a retomar nuestro tema. Recuerden que les habíamos comentado algo sobre Enrique Espín Yepes. Este músico quiteño estuvo en contacto con valiosos maestros extranjeros que realizaron su predilección artística y además su fina sensibilidad. Sobre esta base compuso con letra y música los pasillos Confesión y Pasional. Además, Serenata, Noches Sombrías, Imposible, Invocación, Nostalgia. En ellos, el amor sentencioso es confesión, reciprocidad de anhelos y nostalgias, e invocación, que llevan la armonía del vuelo infinito enrojeciéndose en los cimbrientes brazos de las auroras. Bueno, qué títulos para más románticos, diríamos, ¿no? Que puso a las canciones Enrique Espín Yepes. Y esperamos que ustedes también, de acuerdo a ese pasillo ligero que habían escuchado del trío Identidad, creación de Ángel Aguirre, podamos llamar al 2220-966 y nos ayudan a sugerir los títulos de la canción, o bien se adhieren a estos títulos: La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Esperamos que marquen 2220-966 y mientras tanto vamos a escuchar nosotros esta canción, una que la hemos escogido precisamente y que hemos hecho alusión. Vamos a escuchar Confesión. Este es un pasillo. Aquí está Enrique Espín Yepes para compartirla con nosotros, con todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, vamos a tratar de ver si es que podemos ponernos en contacto con la Secretaría Nacional de Riesgos, a ver si es que podemos desprender de ellos también esas precauciones que debemos tomar los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, hay más música para ustedes, pero antes vamos a seguirles contando algo más de Enrique Espín Yepes. Se dice que en México fue maestro y se perfeccionó en la ciencia musical. En Bonn, Alemania, hizo estudios superiores. Con estos conocimientos dio armonía y el cambio que lleva la segunda parte del hecho de sus pasillos, esos pasillos de identidad, como el creador de una nueva forma. Su prestigio aumentó en el género sinfónico, que lo experimenta en su obra Preludio y Tema, con variaciones para piano y orquesta, en Huicocha, obra compuesta en México, y hay tres danzas, una de ellas pasional. Bueno, que más adelante nosotros la estaremos escuchando aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero antes vamos con otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Siempre hay preguntas y siempre hay respuestas. Así que escuchamos a Rosalino Quintero con la melodía ¿Por qué? Compartiendo lo que nos menciona Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura del Pasillo sobre Enrique Espín Yepes, se dice que las transformaciones de los pasillos exhiben conocimientos musicales, exploraciones técnicas nuevas, sentidos agudos, capacidad interpretativa, orgánico sentimiento de construcción musical convergente, equilibrio y unidad. No falta la articulación de sonidos constantes y disonantes cuya profundidad acústica es fruto de su propio delirio musical. Pues de acuerdo con las características de nuestro pueblo, su alegría y dolor, esa misión, ha sido cumplida debido a la autodisciplina, a la calidad y a la vocación que puede poner, en este caso, Enrique Espín Yepes. El pasillo Confesión plantea amor y adoración, espera y regreso. El asunto se desglosa en el sufrimiento, en el orgullo, pero con el amor del comienzo aspira a juntarse hasta el fin. Lucha de amor y vida que son evocados para sobrevivir sin importar dolores, distancias. la primordial de es amarse. Esta confesión, hecha poesía por Enrique Spin Yepes, se reviste de fervor para todos los corazones amantes. Bueno, y ustedes ya escucharon ahí a ese pasillo confesión. Ahora es momento de compartir con ustedes más música y esperamos que sigan disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a subir un poquito de ritmo. Aquí está Lucha Rojas y Frecha Saavedra en el dúo Las Costeñitas para compartir con ustedes este vals, El Trovador Errante. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y para ir finalizando les decimos que este poema Confesión es en la parte poética contiene 3 estrofas de 8 versos cada una y rima asonante. En cuanto al pasillo pasional, el poema proclama amar con alma, sin haberse comprendido la locura de amar y la burla que tiene su condicionamiento, porque así el amor nos haya herido, no guardamos rencor. Llegó el sueño y la quimera y la razón de amar, a la vez soñar una ilusión que nunca a mí vendrá. Total, una pasión que enciende ímpetu, emoción, frenesí, delirio, mientras el episodio psíquico desprende preocupación y dolor frente a las consecuencias que sintiéndolas continuamos asistiendo, insistiendo en amar, a pesar de que la dulzura del amor están amadas con lágrimas y únicamente el amor permite al alma juzgarse por sí misma. Enrique Spingepes, en su parte poética, escribe tres estrofas de diferentes número de versos, sin rima sonante ni consonante. Su inspiración produce deleite artístico y ordenación comparativa. Utiliza las figuras de interrogación, exclamación, la sentencia que en esencia dice: qué triste el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Con esto cerramos por hoy Florilegio Musical Ecuatoriano y también agradecemos a Osvaldo Rivera Villavicencio por permitirnos compartir con ustedes del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano lo que se dice de las creaciones poéticas que se han musicalizado. Y finalizamos con este pasillo al que hemos hecho alusión finalmente como es pasional, y aquí están los embajadores. Que tengan ustedes un buen día y sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.